culpa ha sido de esa mujer, que me ha quitado todo, todo su querer. Ahora me dices que tú quieres volver, pero mujer, ya no puede ser. Pues no te olvides que tú me has engañado, y será difícil que tú vuelvas a mi lado. Mujer linda y hechicera, esto ya no puede ser. Engañado, y será difícil que tú vuelvas a mirar.